Bueno, estamos en el stand de Pauni, charlando ahora con Diego Ferrari. Él está encargado de la parte regional de Pauni, así que vamos a charlar un poquito para ver lo que está mostrando acá en esta exposición de Palermo. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, buen día. Bien, bien, contentos, como no podía ser de otra manera, presentes como todos los años aquí en la rural. En esta ocasión con un lugar renovado, con un espacio más grande, ya que este año es importante para nosotros porque estamos entrando en los 10 años de vida de Pauni. Ajá. Así que estamos empezando a festejarlo y compartirlo principalmente con los clientes que confían en nosotros permanentemente, con nuestra red de concesionarios, agradecerle a ellos, a ustedes también, a la prensa, que siempre nos dan un espacio y han ayudado a este crecimiento que ha tenido Pauni estos 10 años. Muy bien, Diego, ahora hace poquito tiempo presente en Olavarría también, ¿no? Exactamente, con Gregorio y Daniel Sánchez, ellos se han unido a la familia de Pauni, son representantes oficiales nuestros allí en Olavarría, así que contentos de poder contar principalmente con gente de familia, con gente buena. Eso es lo que apunta Pauni. Pauni es una familia. Bien. Diego, ¿cómo está llevando ustedes adelante? ¿Los afecta algo la prohibición de las importaciones que se están dando en estos días? No. Nosotros, lo nuestro es todo nacional. Lo único que viene de afuera son los motores que son brasileros, toda la línea Cummins que es lo que lleva nuestra línea de productos. Pero no, el año pasado sí hemos tenido inconvenientes, este año no, están ingresando libremente, así que por suerte a nosotros no nos está afectando el tema de la importación por ahora, esperemos claro. Que esto siga así. La fábrica hoy está trabajando en su máximo potencial, estamos fabricando alrededor de 115, 120 tractores por mes, y así todo no nos alcanza porque estamos vendiendo muy bien, aprovechando toda la línea de créditos que tenemos, ya sea con Banco Nación, con Banco Provincia de Buenos Aires, así que ya el 2010 fue un año muy bueno para nosotros, y este año también es excelente, y las perspectivas para lo que resta del año también son muy buenas. Ajá. Vamos a llegar a los 1.300, 1.400 tractores vendidos este año, que para nosotros es una cifra muy importante. ¿Dónde está ubicada la fábrica? La fábrica está en Las Varillas, al sureste de la provincia de Córdoba, entre San Francisco y Villa María. Se nota el acento por ahí, ¿no? Sí, es medio complicado esquivarle el acento, pero sí, cordobeses. Ah, bueno, bien agradable. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y como te comentaba anteriormente, estamos aquí en Palermo y lo que hemos traído es un tractor articulado de 500, modelo 540 de 240 HP, también con motor Cummins, y un tractor asistido, o sea que estamos mostrando los dos productos principales que tenemos, el tractor asistido de 180 HP. Toda nuestra línea de productos. ¿Qué significa asistido? Para aquellos que por ahí no entienden un poco. Es el tractor de doble tracción, pero que tiene rodado más chico adelante. Es tracción asistida, esa sería más o menos la explicación. Bien. Y después el tractor grande, el articulado, que ya nos caracteriza de siempre. Claro. Hace unos años, acá en Palermo, se presentó un Pauni con motor Cummins a gas. ¿Qué pasó con ese tractor? Sí, ese fue un tractor, un proyecto, una innovación tecnológica que presentó la fábrica. El tractor funciona, está aprobado, es una barbaridad, es un tractor exclusivamente a gas. El tema es que... ¿Tiene salida? No lo fabricamos por un tema de abastecimiento. Los campos o las explotaciones no están preparadas todavía para abastecer un tractor a gas. Pero está funcionando. Pero sí. El tractor sí, es más, se está mostrando en otras exposiciones, siempre se lleva. Es un tractor de 200 HP, funciona en motor naftero, pero que anda exclusivamente a gas. Claro. Pero es un tractor que está probado y se usa siempre en demostraciones, en exposiciones tipo Agroactivo, Expo Agro, se lleva y se tiran máquinas con ese tractor. Es un tractor que funciona. El tema es que todavía hoy no estamos preparados para ese tipo de tractores. Claro. ¿Cómo le fue en Agroactiva? Bien, bien, bien. Nosotros sinceramente estamos muy contentos por el apoyo de la gente, porque permanentemente gente en el stand, muchas consultas, muchas visitas, se saca mucha información y se realizan muchos negocios después. Así que toda exposición a la que estamos presentes, tenemos muy buena predisposición de gente que atiende y de la gente que nos visita. Así que la verdad que muy contentos. Bueno, una exposición, nosotros estuvimos transmitiendo en directo desde allá, y una exposición que realmente es impresionante, ¿no? Sí, sí, tanto Expo Agro como Agroactiva son exposiciones, digamos, es distinto a lo que es la rural, son exposiciones exclusivamente de campo, donde va la gente de campo. Aquí Buenos Aires tiene un poco de todo, porque está la gente que maneja los campos del interior y después la gente que viene a pasear, pero así todo, Palermo también es una exposición muy importante para nosotros. Sí, seguro. Diego, no te voy a preguntar si hay consulta, venta ahora, porque hace dos días que empezó la exposición, pero ¿cómo ves el ánimo de la gente? Y todavía, como me decías vos, recién arranca y no ha sido grande el flujo de gente, el movimiento, pero generalmente en Palermo se obtiene muy buena información. Nosotros pensamos que ya en estos días va a empezar a aumentar el recorrido de la gente y esperemos, como te decía antes, esperemos tener muchas consultas y poder después llevar a cabo todos los negocios, que en definitiva claro, es el objetivo nuestro. Bueno, Diego, la verdad que ha sido un placer charlar con vos. No sé si querés agregar algo más, con todo gusto. Bueno, agradecerles a ustedes por estar aquí acompañándonos, darle un saludo fuerte a Gregorio y a Daniel Sánchez, que también los esperamos por acá, que vengan a visitarnos. Sí, seguramente. Bueno, y como te decía, como estamos cumpliendo los 10 años, agradecer el apoyo permanente de los clientes, de nuestra red de concesionarios y fundamentalmente de los más de 500 empleados que tenemos en fábrica, que ellos no son los que dan la cara, pero son los que están permanentemente trabajando para que los tractores hoy puedan estar en todos los campos de nuestro país. Gracias, Diego, muy amable. Muchas gracias a ustedes.